M80. Año 1980, el año del vinilo, con Agustín García. Hola y bienvenidos a una nueva edición del Año del Vinilo para viajar hasta octubre de 1980. Tiempos conservadores y bastante materialistas con la llegada de Margaret Thatcher dirigiendo a Inglaterra. Ronald Reagan estaba a punto de hacerse con la presidencia de Estados Unidos, que continuaba con la crisis de los rehenes en Irán. A finales de los 70 nace la New Wave, la nueva ola británica que venía de los laterales del punk rock, el garage, glam rock o el ska, con carga estética en el vestir y el peinar. Era una época donde parecía que había cierta urgencia por grabar discos. The Police tenían 3 discos en las listas inglesas. 3 muertes muy significativas. En febrero del 80, el cantante de AC/DC Bon Scott, el batería de Led Zeppelin John Bonham en septiembre, y el asesinato de John Lennon el 8 de diciembre. Estamos en los prolegómenos de la movida madrileña con el concierto el 9 de febrero del 80 en la Escuela de Caminos, con Nacha Pop, Alaska y los Pegamoides, Mermelada o Paraíso. Algunas canciones de la lista de esta semana tienen influencias de la música disco, los Rolling Stones, Blondie o Queen. Comenzamos con el primer single del boss en entrar en las listas inglesas, Hungry Heart, pero sería en noviembre de 1980. Esta semana salía el álbum doble de River, que se situaba en el número 2 de los más vendidos en Inglaterra. Álbum sobre los problemas de los oprimidos y pobres, la otra cara del sueño americano. Este matrimonio roto en Hungry Heart. Así empezamos el año del vinilo, puesto número 30 para el boss Bruce Springsteen. Like a river that don't know where it's flowing. En M80 Radio, el año del vinilo, 1980. Número 29, Going Back to My Root, de Richie Havens. Era un americano de Brooklyn, popular cantante y guitarrista americano, bastante conocido por su intenso ritmo en la guitarra, soul, pop y folclóricas canciones, y recordado en la actuación inaugural de 1969 del Festival de Woodstock, cuando tenía el mismo manager que Bob Dylan. Canción escrita por el Motown Lemon Dossier. Going Back to My Root estaba sonando en España con mucha insistencia, incluido en el álbum Connections. Luego llegó Odyssey e hizo una gran versión. Y en el 28, Blondie, la banda que surge del punk neoyorquino, con Deborah Harry al frente. Y en 1980 comienza a colaborar con Giorgio Moroder para trabajar en la banda sonora de la película American Gigolo, con este tema central, Call Me, un éxito transatlántico número uno, y en principio la canción era para la Fleetwood Mac Stevie Nicks. Puesto número 28, Blondie. M80 Radio. 2 horas para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. El año del vinilo, 1980. me apetecía escuchar en el puesto 27 este Run Like Hell. Era uno de los temas de esa maravilla llamada The Wall de Pink Floyd. Música de David Gilmour con letras paranoicas de Roger Waters hablando de un estado policial gobernado por un régimen fascista. La canción sonaba en nuestro país y el álbum llevaba un año en las primeras posiciones de ventas. Y en el 26 a todos nos llamó poderosamente la atención que el hijo de la faraona, de Lola Flores, no saliera tan rockero, firmando la mitad de las canciones de su primer álbum homónimo, Antonio. Aquí canta con su hermana en alguna canción, pero el toque bluesero de No Dudaría es una de las grandes baladas antiviolencia que presentó en el programa Aplauso de Televisión Española, que se convirtió en un clásico de nuestra música. Puesto número 26, Antonio Flores, No Dudaría. Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Para sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Para Año 1980, el año del vinilo. The way the game is run, but En el 25, incluido en el único álbum Hall Out número uno en el Billboard del californiano nacido en Alemania, Jackson Browne, con este tema Boulevard, sin alcanzar posiciones altas, 19 en Estados Unidos, siendo el quinto hit más grande de su carrera. Además de Estados Unidos, la canción también fue lanzada como single aquí en España, en Japón, Reino Unido, Italia y Alemania. Parece que se refiere al día a día de Hollywood Boulevard en Los Ángeles. Y aquellos días los Reyes de España inician una visita oficial de con dos días de duración al Emirato de Kuwait, país del que España importaba mucho petróleo y se encontraba tan solo 60 kilómetros de la zona de guerra de las tropas de Irak e Irán, y habían puesto en jaque el aprovisionamiento de petróleo de Occidente. Y en el 24, el pelirrojo irlandés Gilbert O'Sullivan al piano con uno de sus temas más reconocidos, What's in a Kiss, en nuestro país. Estaba incluido en su sexto álbum Off Center y llegó al 19 en Inglaterra. Puesto 24 del año del vinilo en nuestra lista. Just a moment of bliss. Tell me what's in a kiss. What's in a dream? Is it all the things you'd like to have been? All the places that you haven't yet seen? Tell me what's in a dream. I know it's really rather stupid of me, honestly don't know. Every time I try to find a solution, I'm surprised that how quickly I become so slow. What's in a kiss? Have you ever wondered just what it is? More perhaps than just one moment of bliss. Tell me what's in a kiss. Supply you with your every need. What's in a kiss? Have you ever wondered just what it is? More perhaps than just one moment of bliss. Tell me what's in a kiss. Tell me what's in a kiss. Tell me what's in a kiss. Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1980. And I remember there was a radio coming from the room next door, and my mother laughed the way some ladies do. When it's late in the evening and the music's seeping through, the next thing I remember, I'm walking down the street. I'm feeling all right. I'm with my boys and with my troops, yeah. Some guys were shooting pool, and I heard the sound of acapella groups, yeah. Singing late in the evening, and all the girls out on the stoops, yeah. Then I learned to play some lead guitar. I was underage in this funky bar, and I stepped outside and smoked myself a J. Puesto número 23, Late in the Evening, con Paul Simon incluido en su álbum One Trick Pony, que fue su quinto álbum en solitario y lanzado simultáneamente junto con la película del mismo nombre. Ahí estaba este tema que fue nominado a los Grammy y que alcanzó el puesto número 6 en Estados Unidos. Aquellos días Jimmy Carter se mostraba prudente sobre la posible liberación de los rehenes de Irán, que se resolvería el conflicto el 20 de enero del 81. Y el 4 de noviembre, el republicano Ronald Reagan llega a la presidencia de Estados Unidos. Puesto número 22, nos encontramos con los míticos de estética punk, los Ramones, con uno de sus canciones más reconocibles, Do You Remember Rock and Roll Radio, incluido en el álbum End of the Century. Extrañamente, el productor fue el minucioso Phil Spector. Estaba esos días de 1980 en las listas españolas, los Ramones en la lista del año del vinilo. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Yeah! is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Año 1980, el año del vinilo, con Agustín García. Puedes escuchar Fernando. Me recuerda tiempo atrás, estrellas y una noche allá. El alumbra azul, Fernando. Tarareabas tu canción con ese suave guitarrear. Yo podía escuchar esos tambores con un sordo redoblar. Se acercaban más, Fernando. Y el momento que pasaba parecía eternidad. Y sentí temor, Fernando. Por la vida y juventud nadie pensaba en morir. Y no siento vergüenza confesar que tuve ganas de que fue ayer que lo vivimos tú y yo, y en tus ojos veo aún aquel orgullo que refleja tu valor. Algo había alrededor, quizá, de claridad, Fernando, que brillaba por nosotros dos en protección, Fernando. No pensábamos jamás puesto número 21, Fernando de ABBA, una canción del 76 que en principio aparecía en sueco en el disco en solitario de Frida, luego con los grandes éxitos de ABBA en inglés, y Fernando se grabó en español y estaba sonando esos días en la lista de los 40 principales y formaba parte del álbum ABBA Gracias por la Vida. Y en el 20 no tuvo buenas posiciones en las listas inglesas, pero es uno de esos temas que crecen con el paso del tiempo. El compositor, músico y cantante británico Robert Palmer con Johnny and Mary, incluido en su álbum Clues. Luego fue utilizado en anuncios de televisión y el tema parece que inspiró a Rod Stewart con Jam Turks. Chance was slim. doesn't live anywhere. Lenny owns time. Mary combs her hair. Says she should be used to it. Mary always hedges her bets. She never knows what to think. She says that he still acts like he's being discovered. Scared that he'll be caught. Without a second thought, running around. Johnny feels he's wasting his breath, trying to talk sense to her. Mary says he's lacking a real. Tires easily. John is always running around trying to find certainty. He needs all the world to confirm that he ain't lonely. Mary counts the walls, says she should be used to it. M80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo, 1980. puesto 19 para You Shock Me All Night, del rugido de una de las bandas más queridas en nuestro país, los australianos AC/DC, que han sido de las bandas más influyentes. El 19 de febrero del 80 había muerto Bon Scott y es reemplazado por Brian Jones, que graban Back in Black como un homenaje a Scott con los elementos básicos de su música: sexo, bebida y rock and roll. Este es uno de los temas más importantes del rock duro, con ritmo simple, con dobles sentidos en las letras, convertido en himno, muy ovacionada en los eventos deportivos y en el pub de la esquina. El 25 de septiembre muere John Bonham, el batería de Led Zeppelin, y el 4 de diciembre decide disolverse. En el puesto número 18 nos encontramos con Dreamer. En directo, Supertramp, Breakfast in America elevó a gigantes del rock a Supertramp, y el vivo de París los reafirmó en todo el planeta, donde Roger Hodgson creía que sacaba todo lo mejor de cada canción en concierto, y donde está este Dreamer en directo, original del álbum Crying of the Century, que llegó a ocupar posiciones importantes, 15 en Estados Unidos, número 1 en Canadá. El álbum París ocupó el 8 en el Billboard americano. El año del vinilo en M80 Radio. El rojo es el color que se percibe ante la fotorrecepción de una luz cuya longitud de onda dominante mide entre 618 y 780 nanómetros. Se trata de un color normalizado en inventarios cromáticos. El rojo es mucho más simple. Si lo ves, no pases. Peatones y ciclistas, los semáforos salvan vidas. Así de sencillo. No respetarlos os pone en peligro y pone en peligro a otros. Porque en la carretera, como en la vida, todos estamos conectados. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Desde este año, los 40 principales dan el doble de premios. Llegan los premios 40 principales América, Veracruz 2012. La gran fiesta de la música crece y además de en España, llega con fuerza América para quedarse. Los mejores artistas, las mejores canciones y todo el espectáculo de los más prestigiosos premios musicales de la radio en una primera edición latinoamericana que promete un gran éxito. Premios 40 Principales América, Veracruz 2012. La gran fiesta de la música, sin límites, sin fronteras. En breve conocerás también todos los detalles y fechas de los premios 40 Principales España 2012. Veracruz, México, mi estado ideal. El rojo es el color que se percibe ante la fotorrecepción de una luz cuya longitud de onda dominante mide entre 618 y 780 nanómetros. Se trata de un color normalizado en inventarios cromáticos. El rojo es mucho más simple. Si lo ves, no pases. Peatones y ciclistas, los semáforos salvan vidas. Así de sencillo. No respetarlos os pone en peligro y pone en peligro a otros. Porque en la carretera, como en la vida, todos estamos conectados. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. M80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo, 1980. Divina estás, programada para el baile. Y en la brillante nave que te deslizarás. En tus manos de metal hay reflejos de rosas. Viento y coches, gente de la ayer. En mi cosa te diré cuando cante la luna, que tu cara será una estrella sobre mi pedestal. Suavemente abrazada a tu loco impasible, bailaremos toda la vida en los bailes de Marte. Cuando los monstruos tienen nombre de mujer, David Bowie lo sabe y tu mami también. Hay cosas en la noche que es mejor no ver. Te veo bailar con pegatinas en el culo y mueves con tu ritmo la cara. Divina en el puesto 17, una versión de un tema de los T-Rex de Mark Bolan, Ballrooms of Mars, que Santiago Auserón reescribió con el álbum Música Moderna. Conocimos a los Radio Futura, que venían de otro proyecto, Orquesta Futurama, pero ellos luego renunciarían a este trabajo al no reconocerse en actitud tan punky y ambigua en un producto tan manipulado en la producción y comercializado según la línea marcada por Herminio Molero, en palabras de Santiago Auserón. Y en el 16 nos encontramos con Could You Be Love, incluido en el último álbum Abs Rising de Bob Marley and the Wailers. Murió al año siguiente. El disco estaba dirigido a los seguidores Rastafari con toque de música disco, número 5 en el Reino Unido y en las listas de dance americanas, que estuvo en el 6. Este es el puesto 16, Bob Marley, Could You Be Love. Or even try to scoop. Año 1980, el año del vinilo. Puesto número 15, Can't Stop the Music con Bill Spiepel, que daba título a una película comedia pseudobiográfica de Bill Spiepel, que es mejor olvidar, y que sonaba a todas horas en nuestro país, ocupando primeras posiciones en el Reino Unido, llegó esta canción pegadiza al número 11. El 21 de noviembre de 1980, millones de espectadores sintonizaron la serie de televisión Dallas para saber quién disparó al malo de la película, al malo de la serie, JR. Y en el 14 nos encontramos con Enola Gay. Es un tema antiviolencia contra la guerra del electropop de maniobras orquestales en la oscuridad, abordando a través del primer bombardero atómico si era necesaria tanta destrucción. Enola Gay llegó al 8 en el Reino Unido, puesto 14 del año del vinilo. Stayed at home yesterday. All home is kind of spot. The feeling and the way you lie. los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. Año 1980. Puesto número 13 para Baggy Trousers, los cencerros de este tema de los Ska Madness, incluido en el álbum Absolutely, recordando los días de colegio, y llegaron a ser número 3, estuvieron y permanecieron 20 semanas en listas inglesas. El tema aparece en algunas bandas sonoras. Y el riesgo de nuevas sacudidas sísmicas era la norma cotidiana aquellos días en los habitantes de la localidad argelina de El Asnam, azotada en octubre del 80 por un terremoto que causó la muerte de 2.600 personas. Y en el 12, Upside Down, Diana Ross, número 1 en Estados Unidos. Detrás estaba el dúo Chic con Bernard Edwards y Neil Rogers, quienes escribieron y produjeron este éxito, primero para Aretha Franklin, pero el mayor éxito en solitario de Diana Ross, que llegó al número 2 en Inglaterra, incluido en el álbum Diana. I know you got charm and appeal. You always play the field. En M80 Radio, el año del vinilo, 1980. Just Supposing es el 13º álbum de Status Quo que contenía este tarareado mil veces, What You're Proposing, alcanzando el número 2 en las listas inglesas con buenas posiciones en Europa. Y en baloncesto, derrota histórica del Real Madrid frente al Barcelona. En la Liga de Fútbol estaba liderado aquellos días por el Atlético de Madrid, seguidos de Valencia, Real Madrid y Gijón. Y ese año la final de la Copa del Rey en junio había sido inédita. Real Madrid contra los chavales del Castilla, como Agustín o Ricardo Gallego. Y récord aquella semana en las quinielas, 208 millones de pesetas, unos 1.250.000 euros para un acertante de Lugo que estaba en paro, uno de sus hijos enfermo, y había invertido 40 pesetas, unos 25 céntimos. Y en el puesto número 10, horror en el hipermercado con Alaska y los Pegamoides, los primeros años de la movida madrileña que tuvieron mucho trajín. A mí me pilló en la EGB, demasiado joven para vivirlo. Primer single de... se graba primer single que se graba es este Horror en el Hipermercado, con gran éxito en la radio, en los 40 principales, que sonaba en todo momento, escrito por Carlos Berlanga y Nacho Canut. El vídeo fue grabado en el único hipermercado en aquellos tiempos de la transición en Madrid. Número 10, Alaska y los Pegamoides. Ha desaparecido y nadie sabe cómo ha sido. No. Año 1980, el año del vinilo, con Agustín García. Thank you. Puesto número 9, ocupaban el número 1 esa semana en España los Rolling Stones con Emotional Rescue, que daba título al disco de sus majestades satánicas grabado en Nassau, en las Bahamas, tema muy influenciado por los ritmos discotequeros y donde aparecieron más distanciamientos entre Jagger y Richards. La canción trata de los problemas de una chica con los hombres y donde Mick Jagger quería hacer el falsete a lo Marvin Gaye. 9, número 9 en el Reino Unido, al 3 llegó en América, y en el 8 nos encontramos con D.I.S.O., uno de los temas de la Eurodisco de un dúo francés, Ottawan, que alcanzó el número 2 en las listas inglesas y luego tuvo bastantes versiones. Puesto número 8 del año del vinilo, Ottawan. We'll be right back.

remarking, she's so close now. This girl is half his age. Puesto número 5, los tres primeros discos de Police estaban en la lista de los álbumes más vendidos en Inglaterra. Zenyatta Mondatta era el álbum que ocupaba el número 1, le seguía Bruce Springsteen con The River. Don't Stand So Close To Me tuvo nuevas mezclas en el 86, pero esta versión estuvo en el 1 inglés y en el 10 en Estados Unidos. Estudiante enamorándose del profesor, una lolita de Nabokov, negando Sting que fuera autobiográfico. Ganó en 1981 el Grammy como mejor interpretación vocal de rock. Y en el 4 nos encontramos con los australianos Air Supply, All Out of Love. Consiguieron ser número 2 en Estados Unidos, 11 en Inglaterra. El amor no correspondido había triunfado en su país natal. Cambiaron un par de líneas por sugerencia del capo de Arista Records, Clive Davis, y acertó. Puesto número 4 en el año del vinilo. I'm lying alone with my head on the phone, thinking of you. Carry your smile in my heart for times when my life seems so low. It would make me believe what tomorrow could bring when today doesn't really know, doesn't really know. I'm all out of love, I'm so lost without you. I know you were right, believing for so long. Say that I was so wrong. I want you to come back and carry me home, away from these long, lonely nights. I'm reaching for you. Are you feeling it too? Does the feeling seem oh so right? And what would you say if I called on you now and said way. It gets harder each day. Please let me or I'll be gone. I'll be gone. I'm all out of love. I'm so lost without you. I know you were right.

Queen en la segunda posición de las listas americanas, mientras bajaba ya en las inglesas Another One Bites the Dust, con ventas de 7 millones de copias, que llegó a ser número 1 en Estados Unidos, 7 en Inglaterra, escrito por el bajista John Deacon, inspirado bastante en el Good Times de Chic y dentro del álbum The Game, álbum que ya había sido número 1 en Inglaterra en el verano del 80. Número 2 del año del vinilo de 1980. Let's go! Steve walks barely down the street with the brim pool way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. Estamos llegando al final del año del vinilo. En el 2 se encuentran Queen y en el 1 de nuestra lista es para una maravillosa voz, Barbara Streisand, con una canción de Barry Gibb dentro del álbum Guilty. El LP ganó un premio Grammy, convirtiéndose en una de las canciones más importantes de la amplia carrera musical de Barbara Streisand. Número 1 en Estados Unidos y en Inglaterra, en Estados Unidos durante 3 semanas, siendo además el quinto y último número 1 en esta tabla. La lista del año del vinilo del 80 lo tienes en nuestra página de Facebook y pronto en la web m80radio.com. Los saludos de Agustín García. Número 1, Barbara Streisand, Woman in Love. A moment Selección M80.